dejado algo. Y yo te dejé sin más. Hoy me siento tan extraño. Que ahora extraño todo y más. Extraño todo y más.